desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Bueno, muy buenas tardes. Hoy un día lluvioso sobre Buenos Aires daría la impresión de que el cambio climático se nos está haciendo sentir con estos calores que no son veranitos así esporádicos, sino que ya hay pronóstico de que esto va a seguir, digamos, como viene siguiendo en este abril. Así que bueno, esperando, digamos, a Rubén Ravera. Yo soy Daniel Acosta, uno de los integrantes, o en su momento, digamos, de la radio. Así que bueno, mientras lo esperamos, yo me gustaría saludarlos, intentar conectarme con ustedes. Sobre la base del proyecto Terra, o el proyecto Tierra, que es el proyecto, digamos, que llevamos realizando con el Museo Guillermo Jackson, ya hace ya desde el 2004, que tuvimos una histórica reunión ahí en Varela, y decidimos hacer un colectivo que todos los años, a partir del Día de la Tierra, que es el 22 de abril, exactamente es el domingo que viene. Pero bueno, justamente quería comentarles que con este tiempo, con este día, seguramente, digamos, eso se va a postergar al otro. Así que bueno, yo ya me voy a encargar, digamos, un poco a todos los compañeros, que eran como unos 20 artistas que iban a participar en el Parque Ecológico de Guillermo Jackson, de decirles que así como está, la verdad que se va a hacer bastante complicado realizar, digamos, las acciones y todas las ideas que teníamos en marcha. Bueno, acá justamente está llegando Rubén. Llueve, me dice, como si no nos diéramos cuenta. Él está empapado, con piloto, tiene galocha, en fin. No. Ni piloto, ni galocha, ni botas. Bueno, me agarró con toda la... Él está negando, digamos, un poco que... Ah, ahí estamos ya con los dos micrófonos. Sí. Le estaba comentando que, bueno, justamente... Vamos a suspender. Sí, porque lo anunciamos la semana pasada y, bueno, no teníamos contemplado este factor. Además, la entrada, vos viste, está complicada por obras. La avenida Luján. La avenida Luján, sí, claro. Que es nuestro por Calchaquí, claro, que es nuestro principal acceso. Y si a eso se le suma el barro, yo te iba a llamar antes que vos lo hicieras, pero no da. Así que pasa, sí, el 29. Pasa entonces para el otro domingo 29, que te cuento que daría la impresión, por un pronóstico extendido, que podría llegar a estar ahí también inestable. Lo vamos viendo, lo vamos viendo. Hoy no daba tanta lluvia, el pronóstico. Más bien el domingo, sí, pero fíjate cómo está. Sí, yo tengo entendido, sé que estuvo lloviendo, sí, anoche. A las 6 empezó. O la madrugada. Sí, sé, sí, que estuvo lloviendo muy fuerte, un tormentón para la zona de lo que es un poco el norte, Rosario, esa zona, me comentaban. Yo no sé si está viniendo del norte, porque estos calores están viniendo del norte. Sí. Estamos en un verano entrado extendido, ya fuerte el otoño. Y no, hubo relámpagos, así que hay mucho trabajo eléctrico. Yo, perdoname que insista, porque justamente estaba comentando el proyecto Terra, que tiene que ver con esto de arte, sociedad y medio ambiente, o ecología, de que verdaderamente, es decir, este abril, ¿no? Todo lo que es un poco este fin del verano y todo este incomienzo del otoño, sí, con estos calores ya sofocantes, muy húmedos, me parece que tiene que ver con esta cosa que siempre reiteramos y que yo por lo menos no me canso de repetirlo, que nos estamos tropicalizando aceleradamente a partir justamente de que no vemos que existan medidas concretas de parte de empresas, modelos y gobiernos, etcétera, y población, de que realmente ataque de una manera así frontal esta idea de no llegar a un recalentamiento de un punto que se avecina, que vamos allá en... Ya estamos cerca del grado. La incertidumbre es saber qué pasa a los dos, qué pasa a los dos y medio, ¿no? Porque hay factores que no pueden ser contemplados. Por ejemplo, el burbujeo del metano que está atrapado en los mares. Correcto. Y eso puede, acelerar el proceso de calentamiento, porque el metano es mucho más, genera mucho más efecto invernadero que el dióxido de carbono. Claro. Así que, bueno, hay como una negación, ¿viste? Como cuando uno se queda un ratito más en la cama, no claro, se quiere despertar. Sí. La humanidad, claro, y los gobiernos, básicamente la humanidad, sí, porque los gobiernos son reflejos de la gente, no están tomando estas decisiones. Por ejemplo, se habla de la megaminería con mucho optimismo, uno lo escucha en el discurso político como uno de los grandes factores de crecimiento para la economía, pero uno tiene que reparar también otros factores, ¿no? Lo mismo con el sistema de soja, con la balanza cero, que usa tanto herbicida. Claro. Yo creo que es el año en el que menos se ha debatido, salvo algunas excepciones. Está este programa en Canal 7 de Medio Ambiente, no recuerdo el nombre, Federovisky. Sí, Federovisky. Que es un periodista que, viene desde hace muchos años batallando y es de muy buena calidad. Pero salvo ese programa, en los programas habituales, no está incorporada la temática del medio ambiente. Yo te cuento, digamos que ya hace rato que vengo pensándolo, tengo algunos textos. Este año el proyecto Sostierra interroga el concepto de progreso. Si te llegó un poco texto. Y justamente, digamos, un poco en ese sentido, tomo tu metáfora, como que evidentemente los factores de poder no están despertando, decías vos. Y eso es sumamente grave porque, realmente lo que estamos hablando es de que primero que no se toma al planeta como una cosa única, sino que, seguimos ahí, ¿cierto? Estamos viendo lo que pasa en Medio Oriente, estamos viendo lo que pasa en otros puntos, ahí fraccionando, pensando cada uno, defendiendo su quintita, sus negocios. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con si seguimos incorporando, como decías bien vos, explotaciones de mega minería, explotaciones, de industria, explotaciones, que tienen que ver con el mar, que todo eso lleva más tarde, más temprano, a conformar un panorama muy oscuro, muy negro, como con respecto al tema de impacto ambiental? Entonces, la pregunta es, la idea de progreso, como tenemos hoy en día, alegremente tengamos más autos, es decir, consumamos más petróleo, sigamos un poco, como decías vos, tirando dióxido de carbono, alegremente, a la tierra, a la atmósfera, al aire. Es decir, ¿dónde nos paramos? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo, ¿no? Los números sobre automóviles este año en Argentina parece que van a ser récord, 1 millón de vehículos, pero está el problema del tráfico urbano, por ejemplo, en donde las avenidas ya no dan para más. Sí, ese problema que estás marcando vos me parece un problema serio, pero es secundario en relación a lo que significa prender las fábricas, estar ahí con el tema de las chapas y todo, y todos los componentes. Es decir, ahí hay miles y miles de pequeñas fábricas grandes, qué sé yo, que están contaminando. Es la huella de carbón. ¿Me entendés? Más allá, digamos, del impacto de que ya no se puede andar en la sí. calle, que todo eso es muy complicado, que es un problema menor en relación al problema principal, ¿no? Que es un poco esta cosa de grandes chimeneas que yo hoy en día, qué sé yo, por ahí son un poco, ya no es a la manera, digamos, del principio del siglo pasado, ¿no? Esta idea de las chimeneas ahí contaminando, sino que concretamente hay otra manera de contaminar, como vos acabás de decir recién, digamos, donde por metro cuadrado, no sé cómo se dice, digamos, en el mar o en la tierra. Es decir, el pescado que estamos comiendo en algunas zonas son directamente, eso yo, pescados que están comiendo plástico, que están comiendo sintéticos. Bueno, hay una isla de basura flotante en el Pacífico, cerca de California, que tiene el tamaño de Francia. ¿Cerca de California? ¿Eso dice? Sí, digamos, entre Hawái, claro, y California. Imagínate el tamaño. Y es toda plásticos y cosas por el estilo, hasta cubiertas de vehículos. ¿Hay tecnología para limpiar eso? Sí, el tema es dónde se pone, ¿no? Las corrientes la van llevando y termina como el mar de los sargazos, pero en vez de ser algo biológico, es contaminación. Yo he visto, no sé si eso es así, si vos tenés idea, de que existen determinados mecanismos que van triturando distintos tipos de plástico y los van reciclando. Me parece que hoy en día... Sí, pero no ha cerrado. Lo que estás contando, que es directamente un país en el medio del mar de plástico, donde vienen, ahí hemos visto videos de peces, de pájaros, de tortugas, de ballenas, de lo que sea, que tienen su estómago arriba, están enredados, llevando collares no deseados. Sí, hay muchísimas tortugas, por ejemplo, que confunden las medusas con el polietileno flotando, lo tragan y eso genera como una especie de globos en el interior del intestino y empiezan a escorar y no pueden nadar. Entonces las tienen en estos orfanatos, o no sé, asilos. Hay uno en Uruguay, cerca de, en el norte, en La Colonilla, que es patético, porque están todas las pobres tortugas ahí flotando en bañaderas y no pueden ser liberadas, y tampoco operadas. Sí, ¿no te parece también, digamos, un poco patético desde el punto de vista de los gobiernos y los científicos, que se esté explorando como opción Marte, digamos, ¿no? Como como un planeta viable. Alternativo, de que, bueno, cuando ya por razones, digamos, de hiperpoblación, de que no va a haber alimentos, en fin, ¿no? Esto que ya se visualiza, que puede estallar en cualquier momento, bueno, va a haber que empezar a emigrar. Claro. Realmente, yo... Es disparatado. Eso me parece realmente... Psicótico. ¿De qué progreso estamos hablando? No, es psicótico, directamente una alucinación. Te digo algo, habitualmente, bueno, sale al aire Eduardo Grondón, a veces con algunas dificultades de comunicación. Bueno, yo lo invito a que llame y se sume a la charla, pero me está diciendo: hola Rubén, si podés dar una página web o algún lugar donde se pueda actualizar el tema de Sos Tierra, así lo coloco en el blog, por si la semana que viene tampoco se puede hacer, no encontré información actualizada. ¿Querés pasarle el blog? A ver, sí, ahí está la información. Sí, el blog ya se lo pasamos a todo el mundo, pero él lo cuelga en el blog. Acá y está. Bueno, que intenta, Eduardo, a ver si podés. Acá está, es acost, es no. Este http://. Acosta Daniel. Ese es el mío. Ese es el tuyo. Ya lo busco, ¿verdad? Bueno. Y arriba, mouse. Mouse, para entrar. No hay mouse. ¿No hay mouse? Ahí está el mouse, ahí está. Me escribe también María del Carmen, nuestra bibliotecaria, ¿no? De siempre, que bueno, se ha jubilado, con una, bueno, noticia muy triste. Me dice: tengo el corazón partido, acaba de morir Carlos Córdoba, un gran amigo de Quilmes, bibliotecario, durante años bibliotecario del high school, trabajó en la biblioteca Mariano Moreno de Bernal, un hombre muy culto, joven. Bueno, a ver si puedo ver de lejos, es HTTP proyecto sostierra punto blogspot.com.ar. bueno, proyecto sostierra.blogspot.com.ar. Tenés que pasar el limpiavidrios, sí, a los anteojos urgentes. Tengo los anteojos llenos de agua y sigue lloviendo. Así que no sé, te lo mando en todo caso por WhatsApp. Me pasa el link, que claro. Pasa el link. Sí. ¿Dónde tiene su sitio? El del museo es... blogspot. No tiene un Parque Hudson. No tiene. No es un dominio. No tiene un Facebook. Yo se lo paso. No te preocupes. Bueno, y bueno, si querés sumarte, Eduardo, desde Brasil, desde San Pablo, adelante. Decirle que vienen dos artistas brasileras. Ah, contalo. Sí, van a estar, Eduardo, van a estar dos artistas brasileras. Ana Montenegro y una que es ahí, no creo que es de San Pablo, y una chica que creo que es de Goiás, o de Goianas, no sé, sí, ¿no? Que es Moraes, sí, ¿no? de apellido. Van a estar llegando, ellos pensaban estar este domingo, porque vienen especialmente, así que ahí vamos a tener un problema para retenerlas y bueno, que se queden una semanita para la fecha, digamos, del 29. Así que bueno, te cuento, este fin de semana nosotros pensábamos trabajar, entonces, como te decía anteriormente, esta idea, digamos, de poner en cuestión la idea de progreso, que ya arrancamos en el puesto 86 del Mercado San Juan el sábado anterior. Hoy, ahora, si lo estamos anunciando, que era el Día de la Tierra, justamente, sí, digamos, ¿no? El 22, ahí está, había una serie, digamos, de artistas de enorme calidad y ya muchos han estado ya hace... Porque este año cumplimos 13 años. Sí. Acordate, sí, que nosotros, el famoso asado, con peleas de perro. No fue premonitorio, porque casi no hubo conflictos en 13 años. Ningún artista se agarró a trompadas con otro. No, hubo cositas, obviamente, ¿no? Como tensiones. Siempre. Hubo tensiones, obvio. Pero no al nivel del perro. No, esos mordiéndole que estaban ahí, la cola al otro. Sacados. No, tremendo, ni con agua. Y nosotros tirándole aguas y tratando, digamos, un poco de separarlos, porque estaban una... Era realmente una riña y una pelea tremenda. Eso fue 2004, eso fue para el verano del 2004, y decidimos ese día histórico conformar, digamos, con los que estábamos ahí, adelante este proyecto, que en sus digamos, líneas principales, se los puedo leer, están acá, o por lo menos un párrafo inicial, yo había escrito, digamos, la naturaleza como medida de las cosas es el motor de las búsquedas poéticas. En las últimas décadas, esta investigación se materializa al interior del mundo simbólico de las culturas llamadas arcaicas o primigenias. Es decir, me parece que en este punto es interesante que habláramos un poquito, porque lo que vemos es de que en cualquier cultura, llámese la egipcia, llámese la sumeria, llámese, digamos, un poco las culturas, digamos, de la gente que hizo ahí en Inglaterra, ¿cómo se llama el famoso? Los celtas, Stonehenge, los celtas, lo que vos quieras, como acá los mayas, sí, sí, los sí. Incas, los guaraníes, lo que vos quieras, los que están los mapuches. Es decir, agarres los pueblos originarios en sus orígenes, y todos tenían de una u otra manera el culto al sol, el culto al agua, el culto a los elementos, fundamentalmente a la tierra y al sol, digamos. Sí, ¿no? Sí. Los tipos la tenían recontra clara, y sus grandes pirámides, sus grandes monumentos, fueron orientadas y gran parte de su cultura, bueno, acá el tema de la Pachamama es como lo más simbólico que conocemos, que vos lo festejás, el museo. Que vos lo festejás el primer domingo de agosto. El primer domingo. En realidad es todo agosto, ¿no? Claro. Nosotros lo acomodamos porque el 4 de agosto es el nacimiento de Hudson, que ya lo hemos declarado en varios municipios Día del Naturalista. Y esperamos que sea generalizado, ¿no? Así que como a veces se confunden, tratamos de espaciarlo. Pero primero semana de agosto hacemos la Pachamama y es una celebración ya que lleva 25 años el museo. Sí, pero igualmente en el carácter y en el nivel de participación, el impacto que tiene en Varela y en el museo, como en los últimos años... Me parece que no. Yo recuerdo haber estado en los primeros, no sé si hace 25 años, pero. Sí, 20, bueno. ¿Viste? Pero 20 años. Que yo voy ahí hace. No sé. Es un montón de años. Más de 20 años. Sí. Me acuerdo que en su momento, en el año 2000, por decir una fecha, estábamos con los chicos, digamos, de 11 ventanas y demás, armando el proyecto Espantajos. Ah, Espantajos. ¿No? Eso fue increíble, que en su momento. Ah, lo tenemos a Eduardo. Ahora. Hola, Eduardo. Hola, ¿sí me escuchás? Sí. Esperemos que dure la comunicación. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Daniel te habla. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Estoy hablando vía Skype. Eduardo, me contabas por WhatsApp esta situación del límite entre Venezuela y Brasil. Sí. ¿Cómo está la situación? Porque los venezolanos que llegan a Argentina, que son muchos por día, son de clase media, estudiantes, gente. Claro, yo había leído incluso que muchos laburan en bares porque hablan inglés, ¿no? Sí. No, los que llegan a través de Roraima, viste, la gente que se va rajando de allá, viste, porque en el norte es el límite entre Venezuela y Brasil, viste. Lo que yo había escuchado es que dicen que Boa Vista, que es la capital de Roraima, tiene 400.000 habitantes y que tiene 40.000 venezolanos, ¿viste? Entonces la cosa es jodida, ¿viste? Porque ¿cómo haces para no colapsar? Te llegan 40.000 tipos, ¿viste? Incluso la gobernadora había pedido cerrar la frontera, cosa que el presidente dijo, no, cerrar la frontera no, pero bueno, la gobernadora tiene que decir, bueno, no me dejas cerrar la frontera, mándame guita, hace algo, porque yo no tengo, llegan 40.000 tipos, ¿qué hago? Hay 40.000 sobre 400.000 que tiene la ciudad. Claro, incluso estaban diciendo que hubo un brote de sarampión, ¿viste? ¿De qué lado? Del lado brasileño, pero que gente que vino a Venezuela y que hubo un brote de sarampión. Sí, ¿y esto ha alcanzado San Pablo? ¿Has visto venezolanos en San Pablo? No, acá los que llegan yo creo que más también es gente de clase media. Incluso, bueno, Brasil tuvo una historia con los haitianos, ¿viste? Vinieron muchos haitianos, había toda una ruta que los tipos acababan en Acre, ¿viste? Ahí en la frontera entre Bolivia y Brasil, ¿viste? Y Acre también es un lugar pequeño, ¿viste? También tuvieron lirios, ¿viste? Ahora poco a poco se van incorporando acá en San Pablo, ¿viste? Pero el tema es un poco, ¿viste? Te llega una masa de gente y vos tenés que hacer algo con esa gente, ¿viste? Yo estoy de acuerdo en que la tenés que acoger, la tenés que recibir, ¿viste? Pero también tenés que traer medios, ¿viste? Sí, yo te quería preguntar, porque también he recibido, yo tengo alumnos en la UNA, que es la Universidad de Arte, digamos, de Colombia, de Venezuela, etcétera. Y me contaban, digamos, que del lado, no brasilero, sino del lado entre Venezuela y Colombia, también se está dando la paradoja de que están llegando así infinidades de números así bastante importantes. Estamos hablando, no sé, más de 100.000 personas que están emigrando de Colombia a Venezuela. No sé si vos tenés ese dato. No, ¿y por qué? Bueno, justamente porque en esa zona, es una zona, digamos, en disputa, que está ahí, están, digamos, un poco los narcos terroristas, en fin, digamos, hay muchos problemas de violencia y también con problemas económicos y demás. Entonces, bueno, están tirándose para el lado de Venezuela para buscar seguridad. No sé, viste, acá no llega tanto eso, que si llega es, viste, el problema en el norte, que es un problema, viste, porque te llegan 40.000 tipos, vos tenés que darle, viste, alojamiento, comida, vacunas, viste, porque llegan muchas mujeres con chicos chiquitos, viste, y bueno, y no tenían vacuna contra el sarampión, viste, entonces hubo un brote de sarampión. Y vos pensás que el norte tampoco es rico, viste, o sea, Boavista, la capital de Roraima, tampoco es que sea, viste. Entonces los tipos tienen que... tenés que tener una infraestructura para apoyar a esa gente. ¿Viste? Es una zona de caucho por ahí, ¿no? ¿O fue una zona de, ¿no? de caucho? Fue una zona de caucho, sí, fue una zona de sí, ahora es Amazonas. Amazonas. Pero hay mucha historia, viste, de garimpos, de minería ilegal, minería a cielo abierto, bueno, que se están haciendo cualquier desastre acá también, viste. Te pregunto, como para ampliar un poco el tema, porque me da la impresión que hay además de este tema, está el tema, digamos, un poco de Lula y qué sé yo, las elecciones ahora que se van a dar de acá, creo que a 4 o 5 meses. ¿Cómo, qué está pasando en ese sentido? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, pasar no pasa nada, ¿viste? No pasa nada. Yo soy muy crítico con los gobiernos llamados progresistas, ¿viste? Y no sé si es el mejor lugar para debatirlo en un programa del Museo Hudson. Sí, una opinión te pido. Una opinión, ¿cuál es el clima que vos estás viviendo, que estás palpando? No, acá no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Básicamente la cosa, dicen que hay una recuperación económica, pero yo creo que es medio mentira. Gobierno Temer es un gobierno totalmente conservador, viste, las pautas que tienen son totalmente conservadoras, viste, están responde a los intereses de los ruralistas, viste, los ruralistas, viste, los tipos del campo, los ojeros, va, sí. Le van a decir asfaltar la Amazonia y Temer va y la asfalta, viste, no tiene problema, viste, o sea, los tipos están pidiendo que se aflojen las licencias ambientales. Y el tipo va a ceder porque es muy grave eso que estás contando, es muy grave. Escúchame, para que, a ver, Lula hizo, el gobierno de Lula y Dilma hicieron la tercera mayor hidroeléctrica del mundo. Viene la de China, que son las Tres Gargantas, Itaipú y Belomonte. Eso lo hizo Lula y Dilma, lo hicieron. Es un proyecto que ni los milicos hicieron, ni los milicos se atrevieron a hacerlo. ¿Y vos sabés en el fondo por qué hicieron Lula y Dilma ese proyecto? ¿Por qué lo llevaban a cabo? ¿Sabés por qué lo hicieron? Para robar, para tener una coima. ¿Te parece? Entonces, yo te digo este argumento. Yo leo muchas cosas que escriben en la Argentina. Yo siempre pienso, puto, tendría que ver, por lo menos dar mi opinión. Mi opinión no es la verdad revelada, ¿no? Sí. Pero yo leo las cosas que escriben y me da bronca, porque vos decís, loco, pero primero, tenés dos hechos que obvian. Belomonte, el mismo Ministerio Público, o sea, los fiscales de Brasil, acusaron a Lula y a Dilma de etnocidio, porque ellos inundaron toda una región donde inclusive había pueblos no contactados. Fíjate vos qué grave, indios no contactados había. Y a los que estaban contactados, imagínate lo que era convivir con un obrador donde había obreros de todo Brasil y había nenitas indias que andaban desnudas por ahí, que no entendían nada, ¿viste? Imagínate lo que fue ese impacto. Y eso lo llevó a cabo un gobierno progresista. Bueno, oíme, yo la noticia que tenemos acá, como decís vos, es de que Lula hizo ingresar a la clase media en más de 40 millones de habitantes de la zona de distintos lugares, especialmente, digamos, de los sectores más desfavorecidos, que es justamente esta zona norte que vos estás contando de Brasil. Y realmente en ese momento... Buscá Belomonte, no tenés que creerme a mí. Buscá Belomonte en Google, fíjate, ¿no?, lo que pasó. Sí. Buscalo. Hay dos hechos fundamentales que yo creo que se obvian siempre. Belomonte y las grandes marchas del 2013 y 2014. Vos fíjate, un pueblo futbolero como brasileño, la gente salió a la calle a decir: no queremos el mundial, no lo queremos el mundial acá, no queremos que roben. Bueno, sí, perfecto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Realmente llevar adelante en el caso de Brasil una política, digamos, con respecto al tema de fútbol sí o fútbol no, el tema del mundial, es como, no sé, tratar de tapar, digamos, un poco el sol con la mano, ¿no? Es como... No, pero no fue tapar el sol con la mano, fue un rodar. Escuchame, hicieron un estadio en Manaus, que después que se terminó el estadio, terminó el Mundial, los tipos dijeron, vamos a meter una cárcel ahí, porque Manaus ni siquiera juega en primera. El estadio de Brasilia, que se usó para el Mundial, Brasilia no tiene ni siquiera un equipo en primera. Los tipos tienen equipo en segunda, en tercera. Los tipos dicen, ¿qué hacemos con esto? Y decían, no, sí, pues van a venir shows. No van. ¿Vos te imaginás que Elton John va a ir a Brasilia? Sí, convengamos que el fútbol se ha convertido en una empresa más, como Coca-Cola, como Ford, como las grandes empresas, como, no sé, Internet hoy en día, ¿no? Es una especie de Silicon Valley y todo el mundo detrás de la pelotita. Lo estamos viendo ahora con el Mundial que se avecina en Rusia. Qué sé yo, toda esta cosa, viste, de muerte sí o no, de esta pareja rusa, aparentemente ex espías, qué sé yo, todo este conflicto de Putin, de Jesús. No me olvido. No sé, que se van a jugar los juegos de la juventud, viste, y vos sabés lo que hacen en la ciudad, pero bueno, no hablemos de eso, hablemos de Hudson. Hablemos de otra cosa, porque no quiero hablar de eso. No, perfecto. No. Oíme, yo te pregunté por impresión, simplemente. Oíme, te quería preguntar, para este domingo, ¿no? En este marco no tan sustentable de Brasil, ¿qué viste interesante con la celebración del Día de la Tierra? Sabes que no vi nada, me llamó la atención. Yo no sé si porque es una fecha que tiene mucho más que ver con Estados Unidos, ¿viste? Porque el Día de la Tierra fue medio que una propuesta de un político americano, estadounidense. Sí, lo sabemos, sí. Pero se ha generalizado, ¿eh? Pero no vi mucho, ¿sabes que me llamó la atención? No vi mucho. A nosotros nos llama la atención porque ni siquiera en los canales manejados por Estados Unidos de divulgación científica, tampoco hay prácticamente nada. Te estoy hablando aquí con Trump negando, que acá, viste, no hay cambio climático, que acá no hay presupuesto para llevar adelante eso, que es toda una mentira. Bueno, me parece que hay una bajada muy muy muy muy muy fuerte, justamente, como decís vos, negadora. Sí. Claro, National Geographic, History Channel, nada. Respecto a Brasil, te digo, para no cortarla con el tema, siempre que analices un artículo, yo leo muchas cosas que salen en Argentina y Brasil y me dejan un tanto apavorado. Sobre todo, tanto los que hablan en contra como los que hablan a favor, ¿viste? Pero los que hablan a favor, yo les diría que analicen si en todo el histórico, el historial que ellos colocan sobre para evaluar al gobierno Lula, colocan Belo Monte y colocan las grandes marchas de junio del 2013 y del 2014 contra el Mundial. Si colocan esos dos eventos juntos y lo analizan. Porque aparte te digo, eso de que 40 millones de personas salieron de la pobreza, es medio... un gigante con pies de barro, porque ahora volvieron a la pobreza, ¿viste? Obvio. con Timber me parece como que es igual que acá, digamos. La pobreza, ¿no? Pero te pudiste mantener. Sí. Vos sabés, lo que yo siento, te digo, que hizo Lula fue empujar a un montón de gente hacia el mercado. Entonces yo te doy, y eso lo dicen inclusive los tipos que te hablan bien, que a mí me genera bronca y me genera una profunda tristeza, ¿viste? Los tipos que te dicen, yo antes tomaba jugo de naranja y con Lula me tomaba una gaseosa, y lo ven como una cosa que, fíjate cómo progredí. Y vos decís, loco, pero yo antes me cocinaba una torta y con Lula me compraba la torta ya prefabricada, prehecha y ultra procesada. Bueno, no es tan así. Ahí estamos hablando de educación, estamos hablando de escuela, estamos hablando de universidad, estamos hablando de construcciones de casas, ahí hay un montón de cuestiones que no es una cuestión de torta, ¿sí? O torta no, discúlpame. Sino justamente que la gente comía mejor, mucha gente comía mejor, que lo que se vio como una evolución es comprar las papas McCain en el supermercado. Vos pensá, en junio de 2013, ¿por qué salió tanta gente a la calle? ¿Qué fue lo que hizo que estallara que la gente saliera a la calle? Los 20 centavos del transporte, los 20 centavos del transporte por lo cual la gente salió a la calle, digamos, fue la excusa. Vos veías y veías gente que decía, yo quiero mejor transporte y quiero también mejor educación, mejor salud. Y ya cuando estaba cerca del mundial, que venía la FIFA y decía, queremos estadios, patrón FIFA, ¿no? Y yo fui al estadio de acá de Corinthians. Si vos te caes de culo en el estadio de Corinthians, escúchame, tenés que ir al estadio de Corinthians y vos ves que en el baño, todo el estadio de fútbol está lleno de mármoles de granito, que vos decís, loco, pero esto debe salir un huevo y medio. ¿Viste? Yo entiendo que tengas que tener algo digno, no te bueno, pero, que tengas. Por eso, me da la impresión de que estás perdiendo entonces la perspectiva, o por lo menos no, yo te lo marqué recién, de que hay determinados mega eventos que ya son institucionales, como el Mundial de Fútbol, etcétera. Eso es un gran negocio que se piensa a nivel turístico, a nivel de poner, digamos, acordate que en ese, discúlpame, déjame terminar la idea. Acordate que en ese momento, digamos, Brasil estaba, digamos, dentro de los famosos BRIC, digamos que China, Brasil, la India, Sudáfrica, etcétera, Rusia. Y que, y bueno, si ahí de ese quinto, sexto puesto, ahora no sé, cayó, viste, ahí está. Pero había una cuestión que eran los commodities que estaban en alza. Bueno, por eso te digo. Entró mucha, mucha guita. Y así como entró mucha, mucha guita, estos tipos se la robaron. Bueno, pero primero, yo lo que veo, ¿sabes qué? Es de que vos tenés una mirada acotada. Yo creo que están, para que haya corrupción, tiene que estar Odebrecht y compañía. Es decir, hay grandes empresas que son los que manejan la plata, ¿cierto? Que te dicen, bueno, dime, yo quiero esta empresa, toma, tenés el Diego, tenés el 20, no sé. Es decir, no es una cuestión de gobierno solamente, que a Lula le haya encontrado. Pero el PT era un gobierno de la esperanza, no era el gobierno del choreo. Entonces, que vos, el gobierno y el PP levantaban las banderas contra la corrupción. Entonces, si vos me venís a hablar contra la corrupción y después te sentás con Odebrecht, te dice, te doy un Diego, no me venga. Entonces, ¿entendés cuál es la decisión de esta gente? Por otro lado, si vos como gobierno, porque tanto el Mundial como las Olimpiadas fueron aprobadas por el gobierno Dilma, no fue que vino del gobierno anterior. Entonces, como gobierno, decís, voy a hacer las Olimpiadas. Acá en este momento se está planteando, están construyendo acá una villa olímpica muy importante por la zona de Lugano, Soldati, que es para el tema de las Olimpiadas de juveniles, qué sé yo, que se están gastando un platán importante. Los milicos, mientras acá estaban, viste, había 30.000 desaparecidos, estaba la ESMA, etcétera, en el 78, también estaban haciendo enormes autopistas, reformando estadios. Es decir, el tema del fútbol realmente es un fenómeno muy interesante a analizar desde más allá de los gobiernos de turno, sino que hay realmente grandes empresas, sponsoreos infernales, es decir, la cantidad. Bien, pero vos sos gobierno, Daniel, vos no sos un robot. Entonces, bueno, si vos tenés una ideología y tu bandera es no a la corrupción, bueno, vos podés decir, yo no quiero hacer el mundial, pero vos, yo quiero hacer otra obra, no quiero hacer Belomonte, que voy a destruir media Amazonia, voy a producir un etnocidio. Escúchame, el Ministerio Público de Brasil acusó al gobierno Lula y Dilma de etnocidio. ¿Vos sabés lo que es eso? Bueno, yo hago un comentario. Estuve en el 92 en la conferencia de Río, ¿no? Que lamentablemente no pude ir como participante argentino, a pesar de que era director del museo ya, y lo hice por Naciones Unidas, ¿no? Me aceptaron y pude entrar en el Río Centro. Ese junio del año 92. Y bueno, hubo mucha gente. Fue un despertar para muchos países sobre la importancia de firmar esos tratados de biodiversidad, de, bueno, empezaba el cambio climático a ser este tema de agenda. Y tuve la oportunidad de estar cerquita de Lula cuando le hicieron un reportaje. Él todavía no era presidente, había sido candidato. Y me acuerdo que dijo, ¿no?, con mucha sinceridad, reconozco que el tema ambiental y ecológico no estaba dentro de mis prioridades, ¿no?, y conozco muy poco. Y nunca pensé que pudiera ser tan importante. Bueno, él es un obrero metalúrgico. Claro, es un obrero metalúrgico. Y lo dijo con tal franqueza, ¿no?, que yo quedé pasmado. Digo, alguien que anhela ser presidente de un país como Brasil, que tiene el 50% de la biodiversidad mundial, qué sincericidio, porque frente a la opinión pública mundial reconocía su hasta ese momento desinterés total. Por eso no me sorprende, Eduardo, que después en el gobierno haya accedido a esa actividad productivista, ¿no? Bueno, él es un típico, a mi manera de ver, es un típico, lo que nosotros llamaríamos un desarrollista. Claro, un positivista. Que él fue armado, educado, desarrollado para defender, digamos, un poco una industria, una metal mecánica, obrero. Digamos que es un hombre del siglo XIX. Sí, de algún... No, yo cuando te digo que tengo una piedad muy grande porque sé que no está en buenas condiciones alojado en esa cárcel. No, en este momento. Quedas. Escúchame, primero hay dos cosas, ¿viste? Cuando te hablan acá de que yo leí cosas que dicen, bueno, como que Lula está preso habiendo apelado a segunda instancia y qué sé yo. ¿Vos sabés cuántos tipos están en cana en Brasil sin siquiera primera instancia? No, con preventiva. Acá, el 40% de los tipos presos ni siquiera tienen condena. Pero ya lo sé, desde ya acá hay por preventiva miles de personas que después sí, aquí... Cuando te dicen, no, fíjate, la presunción de inocencia... Sí. El tipo, viste, apela. Vos sabés lo que sale a apelar. Bueno, vos sabés que desde la luego. Justicia no es barata, viste. Tenés que tener buenos abogados. Pero yo te hago una pregunta. ¿Por qué la ciudadanía en determinados momentos le atrae tanto este tipo de administraciones con fratacho, cuchara y balde de albañil? Porque te digo, en Buenos Aires está ocurriendo eso, cemento. Bueno, pero Macri viene de ahí también. Claro. Macri viene del cemento, viene de... Como dicho, roban pero hacen. Claro, bueno, pero ¿qué le ocurre a la ciudadanía, no? Porque a mí me horroriza, primero porque no creo que sea tan necesaria esta obra pública que están emprendiendo a base de dinero prestado. Y segundo, ¿qué le pasa al votante, no? ¿Alcanza esto de roban pero hacen? ¿Hacen qué? La verdad que no sé, yo lo dejo. Hacen un buen hospital que tiene acceso a todo el mundo, ¿no? También, pero sí. Sí, pero hospitales no. Acá el encuentro de Sos Tierra para este domingo, no, para el próximo, o digamos estas ediciones, pone en tela de juicio el tema del progreso, ¿no? Yo sé que para vos, Eduardo, es una constante el concepto de progreso, ¿no? ¿Progreso de qué, no? ¿Progresar en qué, en términos de qué? Claro, bueno, una cosa que se habla de Lula, que le aumentó el Producto Bruto Interno, ¿viste? O sea, el tema del crecimiento, vos prendés la tele, lees la radio, lees los diarios, y te hablan crecimiento, vos decís, ¿pero qué es? El Producto Bruto Interno es lo que nos rige a todos. Oíme, falta el Amazonas, voy a tener crecimiento. ¿Viste? Acá tenemos un texto que escribió Daniel, ¿lo querés leer sobre el progreso? Dame un segundo que a ver si de paso cerramos con esto que sí, yo tengo que pasar unas parroquiales igual. Progreso, ¿no? Yo pregunto. Sos Tierra, Arte Acción propone poner en cuestión las ideas que están orientando a nuestra sociedad actual. La cultura, las estéticas, la política, la democracia y la economía que nos gobierna y nos están llevando a un patrón global de consumo y conducta. ¿Qué significa hoy esta idea de progreso? ¿Es lo que deseamos todos o es un concepto de las corporaciones y sus socios para llevarnos a sus altares de derroche y privilegios? Mirando el horizonte cercano, las perspectivas de desarrollo humano se achican pavorosamente, como nuestro planeta. ¿Qué pasa con nuestra alimentación, la educación, salud, derechos humanos? ¿Hay lugar para la poesía o el arte se somete a las leyes del mercado en muchas, sin muchas inquietudes y preguntas, regando nuestro árbol de la vida para que nos brinde posibilidades de crecer humanamente con más poesía y creatividad para todos nos? Accionamos convencidos que podemos cambiar aún el rumbo tóxico, la alegría del hacer por un planeta sustentable. Y ahí yo llamo a digamos, performar, accionar, hacer actividades creativas, como una manera realmente de salir de esta situación donde nos estamos viendo un presente futuro interesante, ¿no? Con posibilidades. Eduardo, para ir terminando, una reflexión personal tuya para este Día de la Tierra. No, hay un dicho que dice acá un antropólogo conocido que dice, los indios son el futuro, ¿no? Y ellos dicen porque ellos conocieron su propio futuro y vieron lo que se les venía y de alguna manera sobrevivieron, ¿viste? Entonces, esto de pensar que Lula es un tipo que está anclado en el siglo XX, está anclado en los autos, en la mega obra y todo eso, el futuro son los indios y tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo podemos emularlos y pensar como ellos? Vos sabés que yo tengo una acción que se llama el presente es acción, el futuro es poesía. Y me parece, digamos, que dentro de lo que es un poco mi cabeza y mi mirada, estoy seguro, digamos, que vos compartís, tiene mucho que ver cuando yo estaba hablando anteriormente de lo que son un poco la defensa de ciertas cuestiones que tienen que ver con las culturas primigenias. Es decir, realmente no perder de eje que la medida de todas las cosas es la naturaleza. Bueno, sí. Eduardo, un abrazo y gracias por todo lo que haces siempre. Ayudando al museo. Un abrazo. Bueno. Suerte. Un abrazo. Chao. Faltan algunos minutos. Repito, estamos desconsolados por el prematuro fallecimiento de Carlos Córdoba, un bibliotecario de mucha trayectoria en Quilmes, un hombre, bueno, que hizo mucho por la cultura, por la educación. Trabajaba en el high school, era el bibliotecario de Quilmes, así que bueno, nuestro recuerdo para él y la familia. Quería comentar dos o tres cositas. Estamos ya promediando el alambrado de uno de los laterales del museo. Tenemos, bueno, obviamente un tema de seguridad, ingresos de animales, etcétera. Es un perimetral sobre uno de los límites con la casa vecina. Estamos continuando con la huerta, en el proyecto que tenemos con FECOTRAUN. Estamos iniciando un curso de jardinería y parquización con Arias, Adrián Arias, los sábados a las 11 de la mañana. A los interesados, bueno, nos llaman y escribimos. Dura 3 meses, o los módulos son de 3 meses. Y bueno, invitarlos a todos para el 29. Vamos a tratar de interesar o convencer a Oscar Estáfora, que está montando su escultura, para que esté también el domingo y el montaje de esta obra voluminosa en plástico. Es un material no tradicional, resina poliéster y fibra de vidrio. Pueda ser apreciado con él como figura, que es tan expansivo, tan simpático. Tremendo. Bueno, va a estar el sábado seguro, sábado 28, pero trataremos de que el 29 también. Bueno, Daniel, yo me gustaría pasar, digamos, un poco el blog para que lo visiten, del proyecto Sostierra. Es www.proyectosostierra.blogspot.com. Así que bueno, La consigna de nuestro año es preguntarnos sobre la idea de progreso. Así que nos vemos en el Museo de Jackson el domingo 29. Bueno, habitualmente Atilio está conduciendo el programa. Hoy ha ido de viaje a esos premios que recibe. Bueno, a él le gusta mucho viajar con Celia, con su esposa. Y en su Facebook deben estar todas las fotos, como él acostumbra a postear y a subir. Sí. Todo lo que participa. Muchas selfies. No sé cuántas muchas fotos selfies hizo, pero no sé si hay dispositivo de memoria rígida para contener. Sé, claro, no sé cómo se dice, digamos, si es selfiero o selfista, pero es selfista. Y bueno, vamos a redondear ya, tenemos poquito tiempo. Tenemos en el museo la fiesta de la miel en próximas semanas. Bueno, siempre hay actividad, tenemos entra de en todo. Entra en la página que es Amigos de Hudson. Ahí está. Bueno, nos vemos. Bueno, gracias Daniel. Gracias, gracias Rubén. Vamos a tomarnos un café ahora. Vamos. Bueno, buena semana.